Records, Jared the Warrior, Movimiento 504, The Mixtape. Tú me llamas porque sabes que te gusta, tú me amas porque sabes que te gusta, todos los días te doy lo que te gusta. Me pego entre tú y yo y me siento mejor. Me siento mejor. No lo poniste tú, lo que te gusta es con la actitud. Emoción, estrecho y tú. So baby, let's go. Yo me hace pensar, es que no me quiero soltar. Tú me llamas porque sabes que te gusta. Tú me amas porque sabes que te gusta. Todos los días te doy lo que te gusta. Tiempo me lo pedía. Estamos solos, así que hagamos lo que nos gustaría. Un momento de recuerdo en fotografía. Siempre te doy lo mejor, como si todo acabaría. Jamás la olvida. Me gustaría pintarte un retrato. Ser tu artista y tu monumento. Para tenerte en mi corazón es más inspiración que dejarte en el olvido. Recuerda que siempre tienes alguien que te cuida y darte lo de siempre. No me es destino. Porque sabes que te gusta. Tú me amas porque sabes que te gusta. Todos los días te doy lo que te gusta. Te gusta, te gusta. Tú me llamas porque sabes que te gusta. Tú me amas porque sabes que te gusta. Todos los días te doy lo que te gusta. Te gusta, te gusta. Tú me llamas porque sabes que la diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros hacemos música. Falta talento. Tú me llamas porque sabes que gusta. Tú me amas porque sabes que gusta. Todos los días te doy lo que gusta. Y por muchas razones, no a todos nos dan ese talento. Muchos lo tienen, pero el tuyo no es de cantar. Es otra cosa, así que dedícate a eso mejor.